Gustavo, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo estás, Ana? Buen día. Buen día. Bueno, te dejamos el micrófono para que nos puedas comentar, poner en contexto qué dificultades han tenido en relación a las elecciones. Bueno, sí, las dificultades que tuvimos en estos días fue, obviamente estamos hablando de las elecciones a nivel provincial y a nivel nacional respecto a la seccional Mendoza UPCN, en las cuales nosotros nos hicimos presentes el día jueves de la semana pasada a presentar nuestra lista, La Verdadera Unión, la naranja, en las cuales hicimos las presentaciones de todos los avales y las 61 candidaturas para conformar la nueva comisión directiva. Esa presentación nos concentramos en el sindicato a las 6 de la tarde para realizar la presentación ante la Junta Electoral, y en las cuales nos hicieron esperar más de 6 horas comunicándonos a las 12 menos cuarto, que era cuando cerraba el plazo, de que no habíamos hecho ninguna presentación, que no habíamos presentado los papeles y los requisitos necesarios para oficializar nuestra lista, ¿no? Ante esa situación, obviamente lo tomamos como una retención de documentación debido, y no nos quedó otra posibilidad de ir hasta el Ministerio Público Fiscal y realizar la denuncia de retención de esos instrumentos. Bien, ¿y eso ha seguido su curso en materia judicial después de esa situación? ¿Pudieron después avanzar en la presentación de su lista? No, hasta el día de la fecha, hoy se vence el plazo de las oficializaciones de las listas, y obviamente la seccional Mendoza, a través de la conducción de Cristian Galdeano, que es el secretario general, hasta el día de la fecha no han aparecido los papeles necesarios, las presentaciones que hicieron, por ende, obviamente esta maniobra nos perjudica bastante, ¿no? Consideramos que nosotros presentamos todo en tiempo y forma. Ahora mismo estamos presentando la denuncia en el Ministerio de Trabajo de la Nación para que tome cartas en el asunto. Bien, ¿estas situaciones así de irregulares han sido parte, digamos, de la práctica cuando ha habido elecciones en UPCN? Mira, yo tengo entendido, obviamente esto es una cuestión interna, ¿no?, de la institución, pero consideramos que es un hecho muy grave el que acaba de suceder, porque una cosa es que te impugne un candidato o que no cumpla los requisitos, pero que desmientan que no hemos presentado la documentación, prácticamente ante la retención de los papeles y el desconocimiento de la misma presentación, esto ya se torna como un hurto de la documentación. Claro, porque más allá de la quizás la representación política que ustedes tengan, como cualquier otra lista dentro de la posibilidad de presentarse a elecciones, el que no te puedas presentar a elecciones es lo grave, y más cuando no hay un fundamento para hacerlo. Entonces, en ese sentido, ustedes cuando presentaron los papeles no les dieron ningún tipo de documentación de la cual poder agarrarse ahora, como así, bueno, algún registro que haya quedado de eso. Seguro, seguro. Nosotros tenemos las copias de todas las presentaciones que hicieron. El tema es que la Junta Electoral, obviamente esos papeles son los originales. Claro. Es una situación muy grave, como te digo. Una cosa es que te impugnen o que no cumplan los requisitos de la lista, otra cosa es que desconozcan la presentación de la misma. Yo no tengo conocimiento que haya sucedido en otras elecciones internas de los sindicatos. Uh-huh. O menos, parte me compete, que es PCN, no tengo conocimiento de que haya sucedido eso. Entonces lo consideramos que es una práctica totalmente desleal, antidemocrática y antisindical. Coartar la libertad sindical para que cualquier compañero se pueda presentar a las elecciones y obviamente los afiliados tengan la alternativa para poder votar. Claro, claro, tal cual. Ahí nos comenta el productor periodístico de La Mosquitera que pasó hace unos meses algo muy similar en la Unión de Trabajadores de Hoteles y Gastronómicos Argentinos. Acá en Mendoza, cuando fueron las elecciones, que también una situación parecida. Bueno, estas son cosas que claramente no pueden pasar con la cultura que tenemos democrática en Argentina y del cuidado de las instituciones en materia democrática. son retrocesos muy grandes, que, bueno, por supuesto que hay que visibilizar, y por supuesto que está perfecto lo que ustedes han hecho también, darle curso por la vía legal para que esto, bueno, tenga algún freno. Seguro, seguro. Obviamente estas situaciones nos llevan a una situación muy compleja, ya sea institucionalmente, internamente, porque acá lo que estamos cuestionando y denunciando nosotros es a la Junta Electoral, se supone que tiene que ser imparcial, ¿no? Exacto. Obviamente conformada de una forma bastante no legítima, como la consideramos nosotros. Esa denuncia también la hicimos. Nosotros estamos enfrente de una situación muy, muy compleja, muy compleja. Y que corre el eje de querer ser parte de la representación de los trabajadores y trabajadoras de su gremio a convertirse en tener que dar una lucha judicial por la Junta Electoral que no les permite a ustedes garantizar su propio derecho a participar en la política de en este caso, de UPCN. Bueno, Gustavo, la verdad que estaremos a disposición para lo que necesiten compartir, para lo que necesiten difundir, y bueno, desde acá la solidaridad frente a este atropello de la Junta Electoral y más en materia de representación de trabajadores y trabajadoras. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, estaremos en contacto. Bueno, nuestra solidaridad, Gustavo, que estés muy bien y esperamos pronta resolución, al menos en la vía judicial. Muchas gracias.